Asimismo de pie, hermanos. Asimismo de pie vamos a realizar una oración para que Dios nos guíe en este mensaje. Cerramos nuestros ojos. Comenzamos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, rogamos y clamamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo para que nos asistas en este mensaje, para que podamos entender tu voluntad para nuestras vidas y poderte obedecer, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por traernos a este bendito lugar, Señor. Es bendito porque tú eres tú, Señor. Gracias, Señor, por traernos con lazos de amor y porque en tu propósito estamos nosotros, Señor. Agradecemos por tus misericordias. Te lo pedimos que nos guardes del error. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, de favor? Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Bien. ¿Cansados? Ya es domingo, es tarde. Vamos a poner nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser en sumisión a nuestro Creador, para que cuando esté esa mente sumisa pueda su palabra entrar fácilmente en nuestro corazón y podamos salir de este lugar inyectados por su Espíritu, por su palabra, para que podamos llevar a la práctica lo que el Señor nos va a mostrar el día de hoy. Amén. Nosotros empezamos una serie de Lucas 18, para que lo vayan ubicando en su escritura. Lucas capítulo 18, los versículos son del 18 al 34. Eso es nuestro texto base. Lucas 18, del 18 al 34. Una pregunta. ¿Quién podrá ser salvo? ¿Recuerdan esa pregunta? Este sería como el título de esta serie que abarcó tres domingos. Este será el tercero. El día de hoy vamos a abarcar desde el vamos a la escritura, Lucas 18. Vamos a abarcar desde el versículo número 25 hasta el versículo número 34. 25 hasta el 34. Nosotros vimos, hermano, vimos los domingos anteriores del versículo 18 al 30. Pero ¿por qué no vamos a regresar al 25? Ahorita le respondo. En el primer tema vimos el hombre principal o el joven rico, que aquí la mayoría ya han escuchado de esa historia. Este joven principal, que era un líder de las sinagogas y tenía mucho dinero, llega con Jesucristo y le hace una pregunta. Maestro bueno, ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Vimos que ese maestro bueno no veía a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, no lo veía, no tenía el entendimiento que solamente Dios da para ver al Hijo del Hombre como es, el Mesías de este mundo, nuestro Salvador. Este hombre bueno llegó lleno de legalismo que imperaba en sus tiempos. En las sesiones anteriores hemos visto el contexto histórico, cómo la gente veía a estos hombres principales, a estos hombres ricos, cómo los veía. Los veían de gran estima. Los judíos asociaban en el Antiguo Testamento, los judíos asociaban las riquezas con el favor de Dios. O sea, si alguien era rico, decían, este seguro es favorecido por Dios. Este hombre parecía favorecido con Dios. Nada más para los que no han estado, este hombre, vemos en el versículo 19, Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Jesús le contesta con Romanos. Jesús no está negando su deidad. Jesús está, él sabe el corazón de este muchacho, de este joven, de este hombre principal. Jesús sabe que este hombre solamente lo está viendo como un hombre bueno, un hombre de buena conducta, intachable, recto. Dice, no, si tú vienes a verme, hombre principal, vienes a verme de esta manera como un simple hombre, estás equivocado. No soy bueno. Bueno es solo Dios. Jesús, interesantemente, no le rechaza su pregunta, porque la vida eterna ya vimos que no se hereda, no es algo que merezcamos nosotros, hermanos. Nosotros merecemos el infierno, el Hades, o como se le llame. Jesús, interesantemente, continúa el diálogo con este joven y lo hace caer en la mentira, o le pregunta por los mandamientos. El joven rico dice, no adultero, no, desde joven no he adulterado, no he matado, no he hurtado, no he dicho falso testimonio, he honrado a mi padre, a tu madre. Vimos nosotros los textos paralelos que vienen en Marcos 10, ahí lo pueden ver en su escritura, Marcos 10 y Mateo 19, usted los puede checar en casa, para cuando checamos una cuestión de la escritura, tenemos que ir a los textos paralelos. En el anterior, en Marcos veíamos que Jesús le dice también el mandamiento de amar a tu prójimo. Le dice, amas amado a tu prójimo, en este no se ve aquí, pero Jesús le dijo, ama a tu prójimo. Y al decirle esto, sabemos que no amaba a su prójimo. ¿Por qué? Porque este hombre rico tenía muchas posesiones, porque pues era egoísta. Jesús continúa y le dice en el versículo 22, oyendo esto, Jesús le dijo, aún te falta una cosa. Vimos la riqueza de elementos que tiene estos pasajes. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Versículo 23. Entonces el joven, él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico, se fue. Veamos, nosotros hacemos el primer tema que nosotros, hermanos, ya estamos sirviéndole a Jesucristo, ya lo estamos siguiendo, ¿cierto o no es cierto? Yo cuando estudiaba este texto, hermano, les comentaba y les vuelvo a repetir. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús estaba poniendo los parámetros para la salvación a través del dinero? No. No, el Señor Jesús está derrumbando ese mito que existía en aquellos tiempos, de que los ricos se salvaban, de los que tenían mucho dinero se salvaban. Estaba derribando, no estaba poniendo los parámetros de la salvación. Da limosna, da ofrenda, da diezmo y te salvas, como en muchos lugares cristianos se hace. No es por ofrendas, no es por obsequio, no es por nada de esto. Jesús no está poniendo los parámetros de la salvación, sino que Jesús sabe que el hombre rico idolatraba sus posesiones. Así el día que nos mandó llamar al Señor a ti y a mi hermano, todos traíamos ciertas posesiones. Uno es el alcoholismo, el adulterio o el pecado en general. Y muchos ya le estamos sirviendo y no le hemos depositado a nuestro Señor en su misión lo que nos ha demandado. Ya le estamos siguiendo. Bueno, este mandato de nuestro Señor Jesucristo de entregar nuestras posesiones, vamos al versículo 25. Si ustedes se fijan en el texto, hermanos, en el versículo 24 Jesús ve que se va triste. El joven rico hombre principal se va triste. En el versículo ya empieza otro diálogo. Ya empieza directamente el diálogo con los discípulos. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ya dijimos que históricamente hay mitos culturales, históricos, que dicen que en Jerusalén, en la puerta, en la barda de Jerusalén había unas puertas de aguja y el camello era muy difícil que pasara. Otros dicen que no eran camellos, en la traducción se equivocaron, que eran camellos, una soga, que compate más con lo de la aguja. Pero aún ni el camello cabía en la puerta, porque no existía tal puerta, ni la camelia, la soga, cabía en la aguja. Pero si fijan ustedes aquí, Jesús ya no le está hablando al joven rico. Vean el versículo 26. Y dice, y los que oyeron esto, dijeron, ¿quién pues puede ser salvo? ¿Quién son los que oyeron esto? Vamos al paralelo de Marcos 24. Evangelio San Marcos, capítulo 24, capítulo 10, versículo 24. Esto es para corroborar a quién se estaba dirigiendo Jesús, porque en Lucas solamente nos dice que los que oyeron esto. ¿Quiénes eran los que oyeron esto? Sabemos, pero tenemos que corroborar. Dice en Marcos 10, 24, los discípulos se asombraron. Vean las diferencias de Lucas. En este Evangelio San Marcos, los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo, volvió a decirle, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de los de Dios a los que confían en sus riquezas. Vamos a Mateo 19, 25. Que es el otro paralelo, claro. Mateo 19, 25. Vean las diferencias que existen entre uno y otro de los, o sea, en cada uno de los evangelios, vean las diferencias que existen. Esto es para enriquecer más nuestro entendimiento, para enriquecer más lo que el Señor adquiere, o sea, las personas, todos los elementos. Dice, versículo 25, sus discípulos oyendo esto, aquí hay más asombro, dice, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Aquí en Mateo los discípulos se asombran en gran manera. Entonces, está partido este texto, es un mismo pensamiento, pero del 18 al 24 se enfoca al hombre principal, del 25 adelante al 30 se enfoca a los discípulos. Porque vemos, vean el versículo 27, él les dijo Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, ya ven que nada, no nada más era para el joven rico, no nada más era para el hombre principal. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Versículo 29, y les dijo Jesús, de cierto o cierto, os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padre, hermanos, o una mujer, o hijos, por el reino de Dios. Ya explicamos lo que es el reino de Dios, es la soberanía de Dios, es la esfera de Dios para la salvación, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero de la vida eterna. La Biblia nada más nos marca dos tiempos, el siglo presente malo, el presente siglo malo y el siglo venidero, nada más hay esos dos. Por eso es que, bueno, creemos que la Escritura después de esto sigue el juicio, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí le está diciendo Jesús, veamos varias cuestiones. La cuestión es aquí que los discípulos se asombraron en gran manera cuando vieron que este joven principal no tuvo cabida en la vida eterna. ¿Cuál era la respuesta de Jesús, hermano? Recordemos esto en la segunda tema. ¿Cuál era la respuesta de Jesús? ¿Quién puede heredar la vida eterna? Sabemos, no es un derecho, pero se hereda por gracia de Dios. ¿Cuál es uno de los síntomas de ver que yo heredo la vida eterna? ¿Cuál es uno de los distintivos de las marcas de ver que yo heredo la vida eterna? ¿Dónde le responde Jesús? Vean el 22. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Vean el versículo 28. Pedro le dice, te hemos seguido. El seguirle a Jesucristo, hermano, el seguirle es una marca, es una evidencia de que tú vas a heredar la vida eterna. El seguirle es un distintivo, no es la causa, hermanos. Jesús, les pregunto, Jesús le contestó aquí, le está contestando a Pedro que él se ganó su vida eterna, le está contestando. Jesús le contesta, de cierto te digo que no hay nadie que haya dejado casa, padre o madre, que no haya de recibir mucho más. Jesús no le está diciendo, sí, porque tú hiciste lo que hiciste, tienes la vida eterna. No, Jesús le está diciendo lo que le dijo al joven rico. Vende todo lo que tienes y te heredaré riquezas en el cielo. ¿Están de acuerdo? ¿Ven todos los elementos? Jesús le dijo al hombre rico, vende todas tus posesiones, dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. A Pedro le está diciendo, de cierto te digo, Pedro, una afirmación doble, de cierto os digo, de cierto te digo, Pedro, que lo que tú has dejado te será recompensado en el cielo. Todo lo que has hecho por el reino, todo lo que has hecho trabajado, oh, Dios bendice, claro que sí, vamos a comparecer todos ante el tribunal de Jesucristo. vamos a comparecer y seremos recompensados. Pero el hecho de que tú le sigas, el hecho de que tú le sirvas, el hecho de que tú vendas tus posesiones, las dejes, dejes tu pecado, ¿ese hecho te hace ganar la vida eterna? Por supuesto que no. Por gracia sois salvos. Esto era un tema más interesante. ¿Dónde le contesta Jesús cómo se puede ganar la vida eterna? Vamos al versículo 31. Esta es la contestación de Jesucristo. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día él resucitará. Muerte y resurrección de Jesucristo es lo que nos salva, hermanos. Muerte y resurrección de Jesucristo. No es tu sacrificio, no es que tú le sigas, no es que tú hayas dejado tu pecado y tus posesiones. No es así. Es por gracia. Esta es la respuesta. Por la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo es que hemos sido salvos. Cuando nosotros vemos la hermosura de la obra, la hermosura y la misericordia de Dios en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, el que ha sido regenerado, el que ha sido resucitado, porque como dice la Escritura, hemos sido muertos y resucitados juntamente con Cristo, muertos al pecado y resucitados nuevamente con Jesucristo. Tal vez nosotros no lo entendamos mucho. Hay muchos hermanos que no entienden estas verdades. Vamos a Efesios. A Efesios 2, por favor. Esta es la manera en que somos salvos. Efesios 2. Versículos 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, versículo 6, juntamente con Él nos resucitó, estábamos muertos, Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Entonces, el seguirle, el dejar mi pecado, el dejar mis posesiones, está en el versículo 10. Él preparó de antemano las obras para que anduviésemos en ellas. Un muerto no puede tomar una decisión. Un muerto no puede elegir nada. Esas son verdades. Un muerto no puede hacer eso. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida en Jesucristo. ¿Por qué? Por su puro amor. Amén. Volvamos al versículo, hermanos. Vamos a ver un texto en la misma escritura de Lucas, y vamos a ver unos elementos de diferencia. Lo que es la gracia de Dios. Lo que es la gracia de Dios. Veamos San Lucas 19, por favor. Va a ser del versículo 1 al versículo 10. Ustedes, al momento de estar leyendo esto, ustedes se van a dar cuenta de muchas cosas. Vamos a leerle. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque Jesús había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Versículo 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo te he defraudado alguno, se lo devuelvo un cuadruplicado, cuatro veces más. Perdón. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. ¿Sí se dieron cuenta de la riqueza, de la gracia de Dios? Vamos a hacer una comparación entre el hombre principal y Zaqueo, ¿sale? El hombre principal, según Marcos, San Marcos, llegó corriendo, para con Jesús, y se hincó, ¿recuerdan eso en la primera sesión? El hombre principal llega corriendo, un hombre de dinero, llega corriendo con credenciales, corriendo a Jesús, se hinca y le pregunta, pregunta mala, pregunta equivocada. Zaqueo no vino corriendo a Jesús. Zaqueo no se arrodilló ante Jesús. Zaqueo se subió a un árbol para esconder, o sea, para ver y que no lo vieran. Jesús se acercó a Zaqueo. Son las diferencias. Jesús se acercó a Zaqueo como se acercó a ti y se acercó a mí. Amén. Segundo punto. Al hombre principal Jesús le ordenó algo y no obedeció. Jesús le ordenó que bajara de prisa Zaqueo, ¿y qué hizo? Bajó de prisa. Tercer punto, el joven rico, cuando se le pidió obediencia, se puso triste. Zaqueo, cuando bajó, se puso gozoso. ¿Sí vieron el versículo? El otro bajó de prisa y se puso gozoso. Esto que nos... Empiézate a ver, hermano, esto no es el hombre principal y no es Zaqueo, hermano, es tú. Es tu vida eterna la que está en juego. Es tu familia la que depende de esto, hermano. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que exhortar a nuestros hermanos. ¿Te estás gozando con el Señor, hermano? ¿Te estás gozando con el Señor? ¿Te gozas en su reunión? ¿Te gozas en la comunión de Dios? ¿O te pones triste porque vienes? ¿O te traen a fuerza, hermano? Perdóname, lo pareció la escritura. Vamos viendo los parámetros de la gracia de Dios que se hacen manifiestos en este mundo. Cuarto punto. El hombre rico... Tal vez nos pasa, hermano, y cuidado con esto. El hombre rico se sentía justo. Justo desde su juventud. Yo, las leyes, no, yo las cumplo desde niño. David dijo que no, que él desde niño es pecador. Pero este hombre dijo, no, yo desde niño soy justo. Cuidado cuando sientas justicia propia, hermano. Cuidado cuando te sientas justo como para no depender de Dios. Para no ocupar de Dios. Cuidado donde tus posesiones, donde tu patrón, donde tu empleador, donde tu esposo, esposa, sea el primer lugar en tu vida y no puedas echar esto, hermano. Cuidado. Cuidado que no sientas un corazón quebrantado, un corazón humillado, un corazón que necesita de Dios. Un corazón que necesita del hermano. Cuidado cuando sientas autosuficiente. Cuidado cuando sientas justificación en tu vida. Cuidado, hermano. Zaqueo no. Zaqueo no solamente se sentía pecador, porque él luego se abrió de capa para con nuestro Señor, luego sacó su pecado, sino que la gente, dice, lo tenía por pecador. Se admiraban de que iba a posar Jesús en la casa de un pecador. Así debemos de sentirnos, hermano. Con una bancarrota espiritual, es necesario que para que seamos salvos sintamos una bancarrota espiritual, sintamos esa necesidad de nuestro Creador, de nuestro Salvador, de su Espíritu que nos regenera. De su gracia liberadora, de su gracia a través de su palabra. Es necesario que sintamos eso. Que sintamos la necesidad de que mientras llegamos, somos incapaces por nuestra justicia de llegar ante el trono. Amén. Jesús le dice al hombre rico: despréndete tu dinero. No obedeció. Lo curioso es que a Zaqueo nunca le mencionaron el dinero. A Zaqueo nunca le mencionaron sus posesiones. Zaqueo dijo: aquí está, Señor. Aquí está lo que he robado. Y si alguien ha ofendido, ten. Muestro mi gratitud. Se está mostrando la gratitud que el Señor te ha rescatado. Has mostrado, hermano, la gratitud del Señor. Se hace manifiesta. Confiesas tu pecado. El único pecado que es perdonado es el que es confesado. El que no es confesado no es perdonado. Confesamos nuestro pecado diariamente. Vamos ante el trono de la gracia. Vamos al oportuno socorro. sentimos esta actitud de decir, esto me va a matar, esto no me pertenece al Hijo de Dios, esto yo lo tengo que entregar. Sentimos esto. Estos son principios para nosotros, hermano. Zaqueo nunca se le mencionó. Nunca se le mencionó sus posesiones y él dijo, yo he robado y yo quiero restaurar esto. ¿Hemos restaurado lo que destruimos? ¿Hemos intentado recuperar esto que perdimos? ¿O por el contrario hemos destruido más las cosas? ¿Hemos puesto atención a lo que Dios ha puesto como posesiones en nuestra vida? ¿O las hemos deteriorado más? Al joven rico nunca se le mencionó la vida eterna. Al otro Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy ha venido la salvación a tu casa. Uno se sentía hijo de Abraham según la carne. Uno se sentía hijo de Abraham según la carne. Era el hombre rico, ¿cierto o no es cierto? Hombre, yo soy hijo de Abraham, como todos los judíos. Y al otro Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a este hogar. Porque, dice, por cuanto él, Zaqueo, es hijo de Abraham. El ladrón, el incapaz, es hijo de Abraham. Verdadero linaje de Abraham. Linaje espiritual. Según la promesa que dice Romanos. No es judío el que es según la carne. Es judío el que ha creído. Es judío el hijo de la promesa. Zaqueo era hijo de la promesa. El otro se creía y este era. Tengamos cuidado de que no nos creamos, sintamos hijos de la promesa y no lo seamos. Porque la Escritura lo dice. En aquel día, nuestro Señor Jesús le dirá, aléjate de mí, hacedor de malos. Es que yo hice esto, es que yo hice el otro. No. No es por obras, hermano. Es por gracia. Pero ¿dónde están estos elementos de gozo? De deseo de externar su pecado. ¿Dónde están las buenas obras que él preparó de antemano? ¿Dónde están? No son para salvación, pero son evidencia. De verdad, hermano, de verdad. De verdad. Si nos hemos sentido forzados a obedecer a nuestro Señor. Si nos hemos sentido forzados a ir a un estudio. Si nos hemos sentido forzados a abrir su palabra, si nos hemos sentido forzados a orar, porque primero es la oración que todo, hermano. No hay oración, no hay comunión con nuestro Padre Celestial. Si nos hemos sentido forzados a ayudar a un hermano, tengamos cuidado, porque esto nos salva, pero esto es evidencia de que Dios nos ha resucitado y nuestros afectos han cambiado. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Yo en mucho tiempo de mi cristiandad, de mi vida cristiana, he sentido esta frialdad, he sentido esa apatía por el mensaje de Jesucristo. Yo los hemos estado comentando en los estudios, hermanos, hay síntomas de decadencia espiritual. Cuando le empiezas a perder el sabor a la comunión con Dios, no digas es el mundo, es la sociología que nos está presionando, ¿no? En parte sí, por supuesto. Pero son unos principios de la decadencia del hombre. Ciertamente habrá tribulación, porque Jesús no pidió que nos sacaran del mundo, sino que nos liberaran de ellos. Habrá tribulación, habrá disciplina, habrá dolor, por supuesto. Habrá caídas, por supuesto. ¿Cómo dice la Escritura, hermanos? ¿Cuántas veces cae el justo y cuántas se levanta? Todos hemos caído, ¿cierto o no es cierto? Lo importante es mostrar ese arrepentimiento y ese arrepentimiento que mismo Dios da nos traiga a levantarnos. Comencemos a aborrecer el pecado que puso a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque no fueron ni Pilato, ni los romanos, ni ningún otro. Fue nuestro pecado. Nunca se nos olvide, hermano. Esto te lo viene a la mente. Nunca se nos olvide cuánto nos ha perdonado Jesucristo. Nos ha perdonado mucho. Al menos yo. Platicábamos en el estudio hace 8 días. Tu primer mal, hermano, está solucionado. Tu primer mal no es tu deuda. No es tu familiar rebelde. No es tu pecado. Hermano, sí es tu pecado. El primer mal era nuestra condenación, por cuanto todos pecaron están destituidos. Era un precio invaluable, impagable. No había precio que pudiéramos pagar para que estuviéramos de este lado de la gloria. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo llegó y pagó tu acta de decreto. Te sacó de la cárcel. Y no eres justo, te hizo ver justo delante de Dios. Si tú y yo, hermano, no logramos ver estas bendiciones, estas bondades, más nos vale que nos arrepentamos al día de hoy. Porque estas preciosas verdades, estas magníficas verdades, son más valiosos que el oro y que la plata. Si en este momento todavía tienes posesiones más valiosas y estás pensando ahorita en las cosas del mundo, tengamos cuidado, hermano. No hay nada más importante que lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y ni con nuestra poca y miserable vida le pagamos al Señor. Aunque en ocasiones ha sido duro en el trato, nos ha disciplinado de una manera muy dolorosa, estamos dentro de su soberanía. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por este estudio, por este mensaje que traes a nuestras vidas. Ruego a ti, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la espada de dos filos, que es tu palabra, haya traspasado todo nuestro ser hasta lo más profundo, lo más oscuro, Padre. Aquellos rincones que no hemos querido y tenido el valor de exhibírtelos, de abrir nuestro espíritu, de abrir nuestro pecado y entregártelo. Que tu bendita palabra, como espada más cortante de dos filos, hubiera tocado todas las fibras de nuestro ser, Dios. Y esperando no, Padre, porque de lo contrario voy a digerir o vamos a digerir el pecado cuando sea imposible. En el infierno. Ruego porque no sea así, Señor. Ruego porque hagas como dice tu palabra. Tú vas a hacer lo que tienes que hacer para que tu hijo vuelva. Tú no te tentarás, Señor. Tú no tendrás que darnos cuentas. Tú vas a hacer lo que tengas que hacer para que nosotros permanezcamos en ti, que es la fuente de vida eterna. Que tu palabra que acabas de ministrarnos, Dios, que acabas de entregarnos, de regalarnos, de alimentarnos, de instruirnos, de exhortarnos, no quede vacía, Señor. Y no va a quedar vacía, Señor. Entendemos que o viene para salvación o viene para condenación, pero vacía no vuelve. Yo ruego y clamo para que sea para salvación para cada uno de los presentes, Señor. Porque no vuelve vacía. Queremos que venga llena de fruto, Señor. Porque tú así lo propusiste, Padre. Que el día de mañana no nos acomodemos en este mundo, Padre. Hoy estamos de acuerdo contigo y el día de mañana nos olvidamos, Señor. Que estemos de acuerdo mañana contigo, Señor. Y estemos dispuestos a morir primero al pecado y aún físicamente por agradarte, Señor. No hay nada más que desee mi corazón. Y si hay algún hermano presente que hay en esa inseguridad de que tú le has transformado, le has regenerado, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Regala el arrepentimiento, Padre. Para que así podamos entrar confiadamente a tu trono, Señor. Tu trono de gracia. Te agradecemos por todo. en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.